comienza una nueva edición de Giroscopio Musical. Viaje sonoro por diversos géneros, estilos y latitudes. Una hora de músicas con Ángel Duarte. Giroscopio, una aventura musical sin etiqueta. Una hora de música para oídos exquisitos. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Giroscopio Musical. En pleno verano estamos ya, así que tenemos hoy una sesión que invita al baile con ritmos, pues es un tanto veraniegos. Hemos comenzado con este adelanto del nuevo y esperado álbum del productor, DJ, guitarrista y maestro del jazz espiritual italiano, Nicola Conte, Umoja. va a llevar por título el disco, que contará con muchas colaboraciones como la del vocalista estadounidense Miles Sanko, y que acabamos de escuchar en este tema que abre hoy esta edición de Giroscopio Musical, Into the Light of Love. Pues seguimos ahora con el organista Adam Scone, bajo su proyecto Scone Cash Players, desde Miami. Su más reciente trabajo es de 2022 y, a diferencia de los dos anteriores, este tiene una clara influencia de la música brasileña. Brooklyn to Brooklyn lleva por título. Escuchamos el tema que lo titula, una brillante combinación ahí de ritmos, voces y coros tropicales, y por supuesto el Hammond B3 de Adam Scone. Thank you. Pop retro psicodélico de Alexis Kashimi en un nuevo single titulado Les Avant Gardes desde Ginebra. Pues seguimos ahora con el electropop de la parisina Alice et Moi. Hasta la fecha tiene un solo disco y un par de EPs publicados y por lo visto prepara el lanzamiento de algún disco porque acaba de publicar una serie de singles y uno de ellos es este Ya me va. Ella es Alice et Moi. Sur terre, ça me va. Si tu... tous fous en l'air, que toi et moi sur terre, ça me va, ça me va. Esta es la voz de la brasileña Luigi Luna en este tema del último disco del DJ y productor francés Pierre-Alexandre Bousson, más conocido como Juxek, todo un referente en la electrónica y la pista de baile en Francia. Sus remixes han incluido gentes como Lana del Rey, Lady Gaga, Gorillaz. Este quinto disco es el más variado en estilos e influencias, dance o drum. lleva por título y el tema que acabamos de escuchar es Santas Almas Benditas. Pues otro afamado y prestigioso DJ, Benjamin Woods, más conocido como Bush, que es especializado en ritmos latinos, ha colaborado en ocasiones con el cantante, compositor y guitarrista africano Kaleta. Pues ahora van a trabajar en el que será su primer disco completo, colaborativo. Y como adelanto, escuchamos este single titulado Sonayon. as palmeiras dançam no ritmo das suas ondas. Me sinto criança, um beijo de água doce. Me sinto menos só nos seus braços. Você me acalma, minha mãe adotiva. Giroscopio, una aventura musical sin etiquetas. Una hora de músicas para oídos exquisitos. Recuerda que estás en el tiempo de Giroscopio Musical. Esta y otras ediciones puedes escucharlas en www.giroscopiomusical.blogspot.com y también a través de las plataformas Mixcloud y iVoox. Simplemente busca por Giroscopio Musical. Y escuchábamos antes del indicativo los suaves, sedosos y placenteros ritmos que vienen firmados por un dúo llamado Tapioca. Ellos son el belga Alessandro Bleric y el rapero compositor brasileño Simon Carlo. Este es su segundo trabajo, Samba en Kigali. Es una delicia sonora de ritmos tropicales que invitan a acompañarnos ahí en un atardecer de verano. Lagos de Ruanda lleva por título esta pieza que hemos escuchado. Y otro DJ productor, también en esta ocasión británico, Rose Robinson, bajo el seudónimo de Tiger Balm. Nina es un tema que vamos a escuchar bajo el remix de otro conocido DJ francés. Voilà. Con mi vuelve ya, mi amor, ve bailando con tus penas. Este es otro dúo también francófono, se hacen llamar Ireke. Su recién estrenado álbum debut, de nombre Tropicadelic, es un conjunto de ritmos tropicales y que beben del afrobeat, del high life, el funk y la electrónica. Petit à petit es este tema que acabamos de escuchar aquí con la voz de Agnes Helen. Pues viajamos ahora hasta Israel con el polifacético Kutiman, multiinstrumentista, productor y cineasta. Su último trabajo, de título Open, nos ofrece un conjunto de sonidos ahí psicodélicos que tienen pues como fuentes el soul y el funk y también los ritmos de Fela Kuti. Escuchamos A Day Off. Él es Kutiman. Thank you. night. I don't wanna fight it, no. When I've been trying so hard to understand, crying the dark, now I can't pretend. Este es otro afamado DJ, productor y músico, el británico Bill Holland, bajo su nombre artístico de Quanti, que en uno de sus últimos singles, Run, aquí con la colaboración vocal de Andrea Triana, un personaje este pues que le da ahí casi a todo, los ritmos latinos, al soul, el funk y al jazz. Vamos también, pues casi ya en el final de esta edición de Giroscopio Musical, con otro DJ, el californiano Charlie Wilder, más conocido como Captain Planet. Su reciente quinto álbum es un conjunto ahí de mixturas sonoras que abarcan pues desde los ritmos brasileños, pasando por el funk latino, hasta los sonidos psicodélicos orientales. Un disco sin duda muy muy disfrutable. Sounds Like Home lleva por título. Vamos a escuchar Pambelé, aquí con la colaboración vocal de Jimena Angel. Caminando pa' en el final estamos ya de esta sesión de verano de Giroscopio Musical. Nos vamos a despedir con la londinense embajadora del reggae actual, Holly Cook, y su más reciente single para disfrutar en las pistas de baile, Crush Dub. Pues nada, que tengáis una feliz semana y, como siempre, que sea llena de música. Something from a storybook. I rubbed my eyes and I took a second look, and then she was the queen of Kush, original Holly Cook. She said I got the indica sativa, all sense of media, high grade from Jamaica. I'm back from California, blazing the chalice in the palace of a marijuana. Someone's puffing some look. She don't want no one to own her. Maybe she just needs the high and doesn't want to be denied the opportunity to try to grow her own green. This world can be a sick place, and with so many getting shit-faced, picking from the poison just to displace the minds from the pain. 'Cause sometimes life can be a strain, so she use her favorite OG for the brain. Guess it's the medicine.